totito. Arrebatante, sabe bien rico. Que yo quiero verte suelto ya. Te paso la foto del OnlyFans. Papi, soy tu fantasy, quiero complacerte. Sé que tienes novia, pero yo quiero tenerte. Hace rato que te sigo, pero quiero darte. Nos veo juntitos, nene, no quiero dejarte. Perreando tú y yo, bajo el oscuro, sin disimulo. Dándonos tú y yo, tú eres mi príncipe, te lo aseguro. No somos iguales, por eso me gusta más. Quiero que venga para que vea que soy capaz. Si es que me lo pide, pues yo se lo voy a dar. Diles que yo soy auténtica como gota. Y contigo yo me voy a todas. Papi, es un lío que tú estés con otras. Me compro una 9 pa' protegerme y una 45 para el que se acerque. Juro por mi vida y hasta mi muerte que seré tu nena y serás mi nene. Suéltate y pégate, bebé. Yo quiero ver cómo me mueves. Suéltate.